Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, otra vez aquí en Fusión Mental, con lo mejor del hip hop, ya cachan muchachos, aquí Favo, junto a Sabi, gente, bienvenidos una vez más a este su programa, Fusión Mental. Ya saben, gente, aquí Sabi, quien les habla, comenzamos con esta explosión, esa es, mijo, así que brothers, esténse enganchados, que estos temas van a romperla. Como siempre les decimos, muchachos, no se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 11 de la noche por Radio CCE, www.radiocce.com o por la 940, ahorita con un brothercito, loco. Yeah, brother, aquí estamos con un invitado especial que nos acolita en este programa. Un panita de la Chacota Rap. Oye, gente, buenas noches. Fallo pocas. ¿Qué más, mijo? Cuéntanos algo. Oye, loco, aquí invitadazo por aquí, la Fusión Mental, activadazo, y espero que se difunda más este rap y siga creciendo este espacio para toda la rama, lo que es el hip hop. Bienvenido, Fallo, esto es Fusión Mental. ¿Comenzamos? Arrancamos con estos temas. Y bueno, panas, arrancamos con un tema. Un tema de la vieja escuela, de la old school. Esta es una banda del 93. Esto es Razda Ruska con el tema Loco Impact. Suena esto. They come and they give me the public justice. The future.

I get raw, yes I get dirty to the floor. Rhyme, hitting on your mind, you can never ignore. Hip hop to me is like a vegetable. My specialty, for me to deal with them. Say what you wanna say, baby, yeah. I flip the microphone any day. I'm master because I got that gift of gab. Niggas get mad, you assed up my head. This talent that I got will result in what? MC, you got paid a lot. You ever notice the black man jam on some slam? When it comes to the money, yo, it ain't come. That's what you gotta do, what you got to do. Come on, can I get the Wu-Tang? Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, it's on the brain. I get biggie diggy roll when it's time to get on the dance floor, shotgun kill for shit. Wow, then it won't step to me. Thinking is he really raw? Is he steady, man? If I wasn't really raw, then it hit on the floor. You'd be like, oh. Whoa. Shimmy, shimmy, ya, yeah, shimmy, jay, shimmy, wow. Qué bacán que lo escuchara. Así es, suena Dirty eso, Wu-Tang Clan, mijo, Wu-Tang Tyrone, Clan. Loco, más conocido como All Dirty Bastard, ¿no? Fue un rapero estadounidense miembro de Wu-Tang Clan, grupo con el que debutó en el álbum Enter the Wu-Tang 36 Chambers de 1993. Su estilo duro y su lenguaje le hizo ser uno de los miembros de Wu-Tang más destacados hasta el día de hoy. En 1995 comenzó su carrera en solitario con un disco titulado Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. All Dirty falleció el 13 de noviembre de 2004 cuando se encontraba grabando en los estudios de Wu-Tang 36 Chambers en Manhattan. Al parecer el rapero se quejó de dificultades para respirar, tras lo cual se desplomó. Una gran pérdida para la cultura hip hop. Yo creo que todo rapero que sabe de hip hop ha escuchado este tema, ¿o no? Es la verdad, porque no simplemente combinaba lo que es el boom bap, sino de la ópera, lo que es el rap. Es un gran legado que nos ha dejado nosotros para continuar en proceso de evolución de lo que es el rap. Así es gente, este buen rap que hemos tenido, seguimos teniendo porque seguimos haciendo que este rap suene. Y bueno gente, ¿qué les parece si seguimos con un temita más? Esto es Alianza Ethnic, una fusión entre etnias con su tema Simple Funk. Suena, suena esto. Suena, esa es mijo. Chez votre attitude, il en était bien. Donc c'est un élément déterminant. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Non, mais non, mais non, non. Oui, vous pensez, ah, oui, vous savez, ah. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité. Mieux vaut dire, la spontanéité reste mon propre point de mire. Dire, dire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, de la même gelée, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, let's keep funky. En apprenant que sur nous circulent des propos compromettants, compromettants, à partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ces gens, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, go, go, go, go, zéro. Tous ces gigolos, zigotos, rigolos, n'amour zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la pêche poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose au séchant. Le cerveau, sa vie. Les cordes vocales au déniveau, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Maze, aux adeptes de pouvoir, et ceux pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée, en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus que serein. Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le matin. Tous les matins on chante du soin, soin. Le remerciement va de soi. C'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça. Muchas gracias, merci. La langue de suit, c'est dans le cul. Mais l'esprit de mauvais cul, où est l'utilité de prêter faire attention à de tels individus. Vous le savez où, vous l'avez su, vous le savez où, vous l'avez su. Et de tirer profit de telle expérience et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le cul de tel semence. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky. Oh, funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, let's get funky. Y bueno gente, eso fue Alliance Ethnique. Este grupo es un grupo de rap francés formado en los 90. Esta banda está compuesta por 5 miembros por diferentes orígenes, pero todos franceses. Kimmel, el líder de Alliance Ethnique, se presentó por primera vez en su ciudad natal, Creil, Francia. Formó el grupo con sus amigos Meder y Gusty. Se expandió por incluir a DJ Crazy B y Father G. Poco después de su debut, los miembros grabaron una cinta de demostración que escuchó IZB, un grupo de promotores de rap que los colocó en un concierto de París con un grupo de Marsella, IAM, gran banda francesa IAM, en 1992, que compartió escena con este grupo Alliance Ethnique, ¿no? Y bueno, gente, ¿qué les parece? Esta banda es conformada por diferentes etnias. Tú, Fabo, ¿qué crees acerca de esta banda? Es bacán ver la versatilidad y la unión que hay aquí, ¿no? Ya una vez escuchamos el rap francés, ¿no? Y no lo podíamos pronunciar. Exacto, exacto. Pero eso es lo de menos, pero porque... Pero es una bestia, loco, porque hay que cachar, loco. O sea, por eso es una cultura, por eso es una cultura urbana, porque se expande, loco. Se expande mundialmente, globalmente. Es una música y una cultura reconocida, loco. Francia, como dijimos, el viejo continente, Estados Unidos, donde se creó, aquí en Latinoamérica. Y escuchar rap francés, rap italiano, escuchar las notas, es bacán, loco. Yo creo que sigues creciendo como persona, ya que no simplemente te influencias por el hispano rap, sino por el rap francés. Por todo, loco, por así todo. Es, así y es bacán, bestia, loco. Y por eso mismo, sigamos con un tema del viejo continente, brother. Vamos con un tema, esta vez, sí, en español, de España. Esto es Violadores del Verso, ninguna chavala tiene dueño. W. Esa es, suena. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón, de cojón. No conocía ninguna en ninguna relación. Represento la mentalidad sueca con beca. Completamente loco por pecar. No me perteneces, no te pertenezco. Solo cuando aparezco y con mi luz te busco. Te dije yo te haré soñar y soñar está bien. Pero de vuelta a la realidad estarás conmigo al 100%. Pues déjame soñar solo mi drama. Y cuando quieras algo trascendente en la cama me llamas. Después de aquella bronca cariño se escribe con K. Fue que aquella noche la volvimos a montar como dos jóvenes y empezó a llover. Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover. Mi habitación era un jardín botánico. Y el amor no es matemático, pero hay caricias calculadas y hay versos calculados. Con mi lengua en tu espalda escribí un soneto raro. Afuera la lluvia desafinaba y dentro otra lluvia, pero de confeti en tu coño estallaba. Mi cuerpo está en tu cuerpo y ¿quién nos separa si mi alma nos miraba desde el techo con cara rara? Cuando me escuches, cuando te duches, recordarás aquella lluvia. Pero tú estás mejor en mi memoria. Y si estáis mejor entre el público y real, como esta historia, nuestra línea divisoria es. Ninguna mujer tiene dueño. Bien, sigo esperando el latido del teléfono. Todo mi honor en torno a un tono que no sonó. Da igual, llamaron otras y todas llenas de cosas buenas. Pude amarlas sin problemas. Vivo con el alma. El cielo es mi patria y Dios es mi padre. Escribiendo rap alcanzo calma. Tengo estos versos que devoran rebaños en mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Tú quieres posar desnuda y yo te retrato, pero no hay verso sensato para tu hermosura. Siempre nos queda el futuro y la duda de si durará. Todo está en jugar y sudar. Por eso soy adicto al amor platónico y al placer de la nostalgia cuando estoy solito. Después embargo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente. Nada es tan urgente, nena, nada tan importante. Nada merece más la pena que el instante que tenemos delante y el siguiente y la oportunidad de hacerlo diferente. Es evidente que ni yo soy Kimi, ni tú eres Valle. Es normal que esto falle, a mí me gusta la calle, a ti te gusta el detalle. Joder, no quiero rayarte, yo tengo esto, lo otro y poco más y me sobra para darte. También tengo un cerebro cascado y un gatillo atascado, y así ni me aburro ni me enfado. Vengo salido del abismo, entiende que me cuesta volver a creer en mí mismo. Es la antigua postura ambigua del hombre que conoce la belleza y sus redes, el éxito y las mieles. Una mujer infiel yo sé que huye de una cárcel, otra película es cuando el infiel es él. No sé, con las personas es difícil, machos y hembras, blancos y negros, yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo, coño. Ahórrate ese puto protocolo, ven si tienes planes o tetas como flanes. Ven si aún no sabes cuánto vales, ven si él te subestima. Podemos enseñarle a llorar, soy un mártir, no un santo, y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano, todo ha sido un jueves. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo, y da igual lo que digáis en rap. Fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, menos si a las cenizas. Fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, menos si a las cenizas. Como son los huevos, yo no quede poner para que te enteres, se me tienes en estéreo, nene y pienso en él. Solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser. Dios bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte de W, hasta que la muerte nos separe. Mala suerte FV, hasta que la muerte nos separe. Mala suerte de ser. Dios admira. Dime a quién no le gusta este tema, brother. Así es, Pavo. Violadores del Verso, también conocido como W, es uno de los grupos de música rap de habla hispana más conocidos, cuyos miembros son KCO, Lírico, Shohai y R de Rumba, DJ del grupo. Todos ellos nacidos en Zaragoza, Aragón. Son considerados un referente en el rap español y uno de los mejores grupos de rap de habla hispana, de la historia del hip hop, de la cultura. Sus discos Genios de 1999 y Vivir para Contarlo del 2006 aparecen siempre en las listas de mejores discos de rap en español. Violadores del Verso ganó el disco de oro por Vivir para Contarlo de 2006. KCO, quien interpreta este tema que acabamos de escuchar a lo largo de su carrera, llegó a alcanzar 7 álbumes de estudio en Violadores del Verso desde 1998 hasta el 2006. El tema empieza con un extracto de una película española que se llama Martín H. Bueno, muchachos, y eso fue Violadores del Verso, qué bacán. Como dice ahí, ninguna chavala tiene dueño. ¿Qué opinan del tema, de lo que nos habla? La verdad, ninguna chavala, ninguna mujer, o sea, nadie es dueño de nadie, brother. Por algo somos personas, somos independientes. Yo creo que también nos han dejado un gran legado con rap de solos. Es como una filosofía de lo que tienen hacer una escuela de rap. Lo que hace W con los tres MCs de Zaragoza es una bestia que han dejado nuestro cimiento, que digamos así, y a seguir expandiendo lo que es el hip hop aquí en Ecuador con esos fundamentos. Así como Payo mismo lo dice, tenemos que seguir expandiendo y es verdad, hemos tenido esta influencia que es de ahí, del viejo continente, más de un rap de nuestra habla hispana. Hemos tenido ese cimiento, hemos venido conformando con eso nuestro propio estilo y aquí lo seguimos, lo representamos. Y eso es, gente, qué bacán que se siga uniendo la gente aquí como estamos. Payo, muchas gracias, hermano, que nos acoles. Una bestia, compas, aquí agradeciendo el espacio de ustedes también. No, bacán, mijo, bacán, compartiendo los temas que nos gusta, eso, qué panas. Esa es, mijo, mi rey, porque aquí estamos con lo mejor hip hop y estamos disfrutando la noche, disfrutando de este domingo, bro. Bueno, pana, y antes de irnos a cortes, escuchemos un temita más de la vieja escuela. Sinceramente, a mí me gusta escuchar el funk con esa función del rap. No sé qué opinan ustedes, mi gente, Fallo, allá, Favo, ¿qué opinan ustedes? Obviamente, de esta función? Pues, mijo, el funk es el, creo que es el padre de todo, loco. Del funk nace el hip hop. Entonces, es una bestia, loco, cada que se representa en un tema de rap, el funk, el jazz, el blues, loco, porque todo está inmerso en el hip hop y es lo bacano, loco. Por eso esta cultura es tan grande y es tan bacana esta música. Ya, ñaño, solo ponle, dale, ponle play. Y esa es, gente, ya. Aquí nos quedamos con el tema de Joint Ventures. Esto es Is the Joint. Suena eso. Is the Joint. Here we go. some say I'm incredible. You couldn't chew me even if I was edible. Take me out in about, that's full time. You couldn't pass by the joint, bitch, a roadblock. I strong arm little saps and bust rap to textiles. You reptiles, snakes your way to let another crew get with ya. I got the knockout blow, so if I hit ya, down 911 and run for cover. A bad brother, word to the monkey. You got something to prove, so just wait. Only thing on my mind is hate. Face the fire and burn when I rock this. There's no way in the world you can knock this. When I come out, I'm coming straight to the point. It's the joint. To get our serve on. Yo, this is something for the suckers, and y'all mother didn't put us down. Texas down on the joint with the underground. Looking hard if you want, you can people stare. Kick the mix on the bricks, I'ma keep it there. You want drama? Come on, put your juice first. In the mess up with your juice nuts. Joint business, down to the bone, of course. It's the force to those who we double cross. No remorse, sucker, you ain't all that. Listen close, watch you take a fall back. And I'ma keep on making it. You're hot, you're fighting all you got, I'm taking it. Next time you won't be so lucky. That's what you get when your rap's so sucky. When we come out, we come straight to the point. Hey, yo. It's the joint. Yeah. Bueno, gente, ¿qué tal les pareció esa influencia, esa fusión? Esto fue Is The Joints. Es una banda de hip hop estadounidense conformada por Chuck B, Marty, T y Wizdog. Esta banda sin duda que le encanta el funk, el soul y el jazz. No por nada en sus canciones se ve esa fusión. Dentro de esa fusión se encuentra un tema como People's Get and Drive at You a Funk Soul, interpretada por James Brown, un referente de lo que es el soul. It is the man's world. Exactamente, yeah, esta es una tierra de hombres. Aunque esa frase está un poco discriminadora, pero vamos, esto es. Es algo loco que está allá en la historia de la cultura, ¿no? Claro, Pavo, y este álbum también, Is The Joint, contiene una muestra de Tasty Young interpretada por Funk 4 Plus One, entre otras bandas de funk, de jazz y de soul que han usado como instrumentales para esta banda. Sin duda, esta banda me encanta, es una de mis preferidas porque mezcla lo que a mí me gusta en la música, lo que es el funk, el jazz y el soul, que es un elemento fundamental porque en sí los productores, los DJs, ambas en estas bases, en estos temas para hacer lo que es el instrumental de hop. Y es que así nació el hip hop, pues, bro. Nació desde unos pequeños fragmentos que son los samples, ¿no? Para hacer estos beats, o sea, antes, ¿no? Las fiestas clandestinas de hacer esto del rap, ¿no? Bueno, muchachos, bueno, ya nos hemos embalado mucho, creo, ¿no? Vámonos a un corte comercial, vámonos un ratito. Ya volvemos con... Volvemos. Ya pues, Sadi, Pavo y Fallo. Esa es. Yeah, ya volvemos con Fusión Mental con lo mejor del hip hop mundial. Ya volvemos, te enganchaste, es tu rap lo que tenemos, escuchaste. Es Fusión la que te habla desde el gueto. Fusión Mental introduciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos que esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya volvimos acá otra vez con Fusión Mental, qué bacán. Vamos a seguir con lo mejor del hip hop. Vamos a seguir escuchando buena muca. Vamos a seguir aquí con la conversa con los panas. Pero antes que nada, mijo, ¿cómo te vas sintiendo aquí, ah? Súper bien, loco, no solo mi persona. Yo creo que tenemos algo más que invitados, sino panas. A ver, hagan bulla, muchachos. Esa es. Que no estamos solos. Vamos con gente que también le gusta el hip hop y claro, bacán. Claro, bacán ese apoyo, gente. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Fusión Mental, ya saben. Bueno, muchachos, sigamos con la música. Voy a mandar un temita de un brodercito que vive por la Quintana. El man le dicen Anónimo, escucharanle Anónimo. La canción se llama Aquellos. Suena. Aquellos que escriben con el peso de pluma en Montalvo, que arriman cual bohemio cuando quieren decir algo, los que ni jugando dejarían que este gobierno nos mienta como hoy en día nos está mintiendo. Hablo de los reales que no pasarían por alto, que alguien se quema rapper por la marca de sus zapatos. Sí, novato, nosotros sí rapeamos de hace rato, y que me zumbe la primera piedra quien no ha roto un plato. Porque es fácil señalarnos, criticarnos en la esquina, pero nunca he analizado lo que canto en la tarima. Pues mi rima en un 2-3 claro te deja tieso, pues la misma es diseñada para que trabaje el peso. Esto es peso de calle, como Favo decía, y como supremo en la lucha sé que no claudicaría. Parte de mi vida, esto es parte de lo que escribo. Claro que yo iré a la tumba con mis ideales vivos. Motivo para escribir, yo tengo bastante. Uno de ellos de mi patria, yo soy un representante. Hablo de aquellos hombres reales como Alfaro, que antes de negar lo suyo prefieren ser arrastrados. Gente como Vespa, Lyric Traffic, la perfecta conciencia, 593, hermandad poeta, la mafia, estrategia, los NIM 2030. Yo no soy solo mis barrios, es la calle completa. Calle completa, calle completa. Bueno, Anónimo es uno de mis brothers con los que también comencé a hacer rap, loco, y es una bestia. El tema Aquellos, loco, el man nos dice, no solo del barrio, loco, sino dice que es la calle completa, conocer todos los grupos de rap, norte, sur, centro, loco. Un bacán el tema que acabamos de mandar de mi brother Anónimo, Aquellos, esos o no, ¿qué tal les pareció? El rap no solo se encasilla en una categoría, sino en poder expresarte lo que tienes en el cerebro y poder expandirlo, loco, de una manera muy potente. Y como hace el pana de Fao, una bestia, respeto para la gente, Anónimo, full respeto de parte de la Chacota Rap, ahí estaremos en un featuring si es que usted desea, pana. Como aquí lo dijo Fayo, Favo, Anónimo, sin duda, que nos hace abrir esa puerta, podría decirse, ¿no?, que tenemos al momento de cruzar, que nos incursionamos en la cultura del hip hop en sí, con cualquier elemento, pero debemos irle metiendo fuerza, muchachos, porque si nos estancamos, si no seguimos, nos quedamos algunas veces. La cultura hay que hacerle grande, loco. Hay que hacerle grande, loco. Yo no soy solo mi barrio, esta es la calle completa. Exacto, es la calle completa. No nos hacemos más ni menos, pero somos salidos de esa calle. Al menos mi persona aquí, Favo y Fallo, creo que compartimos este pensar que somos salidos de la calle. ¿Sí o qué, muchachos? Yo creo que la calle es un barrio y el barrio hace la ciudad y la esencia de una identidad de una ciudad. Por algo es, loco, la cultura urbana, o sea, porque vivimos, loco, una realidad que está ahí latente, loco, en la calle, cosa que no muchos cachan, pero y que la gente con la que estamos contando sepa esta realidad, loco. Bueno, gente, sigamos con más temas. Ahora escuchemos un poco de rap sudamericano. Esa es. Sí, ok, sí, ok. Escuchemos un referente de rap chileno. Somos seres humanos. Oh, como su álbum debut lo dice, ¿no? Ya sé, ya. ¿Usted qué piensa, Favo? ¿Qué voy a mandar? Yo digo Tiro de Gracia, mío. Es Tiro de Gracia. Esa es. Es su marido. Tema ruido. Ahora, bro. Eso. ¡Píchale, ñoño! Sí, sí, sí. Yo solo aquí acompaño con mi hermano Fabián, improvisando en el lugar, el jaguar Salazar Sánchez. Estílicos, tácticos de la rima, antipáticos, tac en el clan de los psychos. Anfibios artísticos, cuáticos, con cuática y con ritmo, creando ya el motivo, rimando al estribillo, dando siempre el brillo, para que la noche brille y no se vaya jamás, pues yo no soy ningún crack, yo solo quiero ser tomado como tan solo un mentor del rock 2000 llamado hip hop, bebop, con el beat, con el box, con el sync, con el slack, con el flow, yo, y a todos los b-boys, todos chicos rudos, nadie ninguno tranquilo, cambia todo, todo por sencillo, todos somos aquí como amigos, y yo y mi colega lengua, que a legua se pregunta pues, ¿cómo nos sacamos ya la mugre? Haciendo siempre como de costumbre y de cotidianidad, entregar cada día más que está por comenzar, yo hago, solo hazlo, no preguntes el por qué, ¿qué? Más uno igual ruido, si haces ruido, sabes lo que yo digo, amigo. Si gano money, no me hago el pony, sino salto los box bunny. Pony estilo rap de tiro 2001 y los autos no vuelan. Digo, rimo, si no bien vuelan. Mi fragante olor a mi casa, ya los falsos voy a la casa. Cazador, amador, rimador, esculpidor y escupidor. En el micro fake o no, perfect como en Street Fighter. No golpeado, ni chocado, si hago ruido, dejo al mundo chuqueado. Yo, si te gusta el hip hop, hace ruido. Si te gusta esta mierda, hace ruido. Si te gusta lo que digo, hace ruido. Yo, hazlo, solo hazlo, no preguntes el por qué. Si te gusta el hip hop, hace ruido. Si te gusta lo que digo, hace ruido. Si te gusta el hip hop, hace ruido. Yo, hazlo, solo hazlo, no preguntes el por qué. Yo, ja, yo, hazlo, solo hazlo, no preguntes el por qué. One Piece. Con mi ritmo y mi música, la letra, puedes ya sentirte confianza en mí. Es satisfacción garantizada. Hip hop no paró, rap ninja don't stop. El evento es un gran campo de concentración, un gran templo del tiempo. And day, una vez más fuerte, puedo hacer hardcore o rock o black rock o bebop. Soul DJ MC, ragamuffin, toasting. Está MC, se graffiti, skills and flow. Cuerpo y alma, tranquilidad y calma. Tiro de gracia, te lo dice en la cara. El respeto, amigo, ahí en la calle. Así que nos vemos uno de estos días. Tiro de gracia, escuchando Skinny Boys en la esquina. Esta mierda hace ruido. Si te gusta el hip hop, hace ruido. Si te gusta esta mierda, hace ruido. Yo, hazlo, solo hazlo, no preguntes el por qué. Retorno de misericordia y se abrirán todas las mierdas a donde pase el hombre libre. Si te gusta el hip hop, haz ruido. Si te gusta lo que hablo, haz ruido. Eso es, gente. Haz ruido siempre, muchachos. Esa es, gente, que sí de ruido en esta fusión mental. La canción que acabamos de escuchar es del álbum Retorno a la Misericordia, lanzado en 2001. Tiro de Gracia es un grupo de rap chileno. La banda fue formada en Santiago en 1993 por Juan Sativo y Lengua Dura. Tiempo después se uniría a Saturno, dando así conformación al grupo actual de lo que hoy conocemos como Tiro de Gracia, Lengua Dura, Juan Sativo y Saturno. Su debut en vivo fue en abril de 1993 durante un evento en el gimnasio municipal de Lo Prado. Por esos días el grupo iniciaba sus presentaciones en vivo con un registro de sonidos de bases musicales grabadas en cassette y mezclas por DJ Rap de la Pose Latina. No sé si alguno de aquí, o tú Favo, o tú Fallo, conocen este DJ Rap, muy conocido ahí en el ámbito de rap, ahí en el rap chileno, ¿no? Pero claro, pues muchachos, porque al menos Tiro de Gracia, loco, es un grupazo, o sea, tiene trascendencia, tiene historia aquí. Creo que es difícil no conocer a Tiro de Gracia, más que seas de haber escuchado el nombre, ¿no? Si es que estás metido en la cultura, el todos, o sea, mismo. Y es bacán, loco, y qué bacán. Yo volver a recordar estos... tu rap de antaños, del rap latinoamericano. Creo que este pueblo mapuche nos ha dejado una gran escuela con estos grandes referentes, y ya ha seguido la escuela con Anita Tijoux y algunos más. Anita Tijoux, que una vez. Y algunos más, y... porque aquí estamos no solo raperos quiteños, sino raperos quitucaras, y defender los orígenes que aquí tenemos como pichinchanos. Debemos defender nuestras raíces, gente, porque es nuestra esencia, es lo que nosotros somos, y no vale aparentar lo que no somos. Hay que representar lo que nosotros mismos tenemos, lo que nosotros mismos somos, y darle con todo, que esta cultura siga creciendo y si que es verdad, siga dando. Pues, mijo, es como nosotros decimos, o sea, bacán, loco, la cultura es universal, o sea, es global, ¿no? Y la escuchamos de todas partes, pero siempre es bueno recordar nuestras raíces, rap ecuatoriano, rap latinoamericano. Y por eso mismo sigamos con rap latino, vamos con una hermosa argentina. Esto es Bayo Flow con Boom Bap Easy. Wait, what? Rap de colección. Boom bap. So high. A veces se habla mucho, pero no se dice nada. Las puertas están blindadas. Vamos a abrirlas a patadas y una vez sentirlo. Poder describirlo, como los espíritus respiran por esporas. Primero nunca se desde una radio grabadora. Ahora es internet, los palantes también lloran. Palabras se evaporan, con euforia se enamoran de las pistas. Entre penas y glorias, trayectos, memorias. Estudias desde aquel proceso en la historia, donde se crearon los cimientos de esta mierda. Ahora estamos desplegados, enganchados, casi como si estuviésemos drogados. Pasados a otro estado, pero nunca antes experimentado. Mira quién tienes al lado cuando vas a caminar. Si tu risa fuera piedra, volvería a tropezar una vez más. Pánico escénico, empírico, conocimiento lírico, contrapunto letal. Cuando empiezo en esto no puedo parar. Mi mamá, mi papá, es un vicio que no quiero sepultar. Si tuviese que entregar mi alma, calma, respiraría firme y pensara en el karma. ¿Con cuántas armas se dispara por día? ¿Cuántas caras quedan marcadas por la falta de alegría? Miro la mía en el espejo, por la vista crisis, justa de este catalejo. Es que no somos simples, somos bien complejos. Perros viejos, modestos gestos, pequeños los detalles, rayos en los platos, baterías, bajos sin atajos, no quedamos perplejos, por eso es que hacemos que se muevan los cuellos. Buenos Aires, Argentina. boom bap, boom bap, boom bap. Qué bacán escuchar a esta argentina. Que, por cierto, la producción se la hizo aquí en Ecuador, Bayo Flow. Bueno, les voy a hablar un poquito de esta chica. Ella conoció el rap a los 17 por medio de unos amigos, de sus compañeros de secundaria, ¿no? A partir de intereses comunes conoció gente y produjo sus cosas propias, ¿no? Hoy en día ya es una figura establecida en el ambiente del rap argentino por el trabajo con su propuesta de solista y con Doble Fea. El trabajo que ella hizo, ¿no? El conjunto que tiene con la rapera chilena instalada en Argentina también. Producido por este tema que acabamos de escuchar, por E2 Doctor y Mota Mix, para el disco Rap de Colección Volumen 2, aquí en Quito, Ecuador. Como ya les dije en antes, la nota se la produjo acá y es un temazo, ¿no? De esta argentina. Una voz excelente y un flow realmente espectacular. Bueno, mijo, ¿te vamos con rap? Bueno, gente, exactamente como ya le dijo Favo, sinceramente esta chama así que le mete duro al hip hop, ¿no? Tenemos buen representing de lo que es Sudamérica, más que todo de rap latino. Pero bueno, gente, continuemos con un poquito más de rap de aquí, de lo que es de nosotros, de Ecuador. Continuemos con este tema de Virus Hood. Suena esto, gente. Volvemos al barrio, volvemos a nuestros cimientos. Suena. De la esquina, la vecina de acá, de espaldas la tiendita, combinación total. Esta remembra, solo recuerda vivencias que del barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia que está plasmada en cada calle, impresa la huella. Es la que suena y nace un tema. En español barrio, en inglés te dice hood. Lo duro de la zona formó mi actitud. Te disfruté de niño también con mi juventud. En ti por mi familia, la humildad, la virtud. Aunque no todo fue bacano, pana, es verdad. Me faltaron los días en que hubo que llorar. Porque alguien ya partía o no había que jamar. Por defender la zona también tocó pelear. Y aquellos momentos dedicados al amor. Buscar la chama linda significaba dolor. 10,000 detrás de aquella o con novio boxeador. O algún aparecido resultaba tirador. También tocó de gangster, pa' que gente respete. Tocó hacer la de dealer, venderse algún paquete. Mi chama que aprendí, la vida no es un juguete. Hay uno es el que manda, hay nadie se somete. Hay cosas que en el barrio sí se deben encontrar. La gente de la esquina, la vecina de acá. Las panas, la tiendita, combinación mortal. Esta remembra, solo recuerda. Vivencias que del barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia resta. Sale cada calle impresa la huella. Es lo que suena y nace un tema. You know how we do it, you know let's do it. Recordando mi barrio yo no me contuve. Las madres de mi niña, recuerdos que tuve. De cómo anduve y dónde estuve. El chisme, la rumba, la gente envidiosa. No falta en un barrio ese tipo de cosas. El duro, el cobarde, la diva picosa. Los agachaditos, comida sabrosa. Los que usaban pañales que se quieren enseñar. Te quieren darte cultura y cómo debes parar. Cómo hacer los negocios y hasta quieren educar. Si el barrio, todo el barrio son testigos de mi arte. En el espíritu del barrio, hace historia. Es un barrio, por el espíritu del barrio. Son un barrio. En el espíritu del barrio, hace historia. Y bueno, gente, el tema que acabamos de escuchar es de Virus, llamado Hood. Esta canción nos recuerda los temas que en pocas son invisibilizados dentro de nuestro barrio, ¿no? A veces nuestra vecina, nuestros panas, bueno, gente en común, ¿no? Que a veces... En realidad, loco, el ambiente que se vive en todo, ¿no? El ambiente social. Claro, el ambiente social más que todo es acallado. Pero esta canción de Hood nos dice de lo que esas voces ocultas que se hagan escuchar. Y más que todo, Virus mete su estilo, su esencia dentro del barrio que lo vio nacer y sigue representing en este estilo de lo que es la cultura hip hop. Ustedes, panas, ¿qué creerán? Favo, tú, Fallo, allá. Sí, así como dices, mijo, esas voces clandestinas, ¿no? Ese ambiente camuflado, a veces no se ve, pero a través de la música, loco, se lo trata de expresar. Y eso es lo bacán del hip hop, loco, porque hacemos ver otras realidades, loco. Y qué chévere, loco, vos. ¿Qué dices, mijo, vos? Yo creo que cual sea el callejón, la ciudad, barrio, debe que expresar algo, y si lo tiene que expresar es directamente al micrófono. Y eso es bacán, ¿no? Con el rap, porque nosotros lo expresamos y hacemos ver, como te dije en antes, realidades que están camufladas, loco, que no se ven, digamos así, a simple vista, que no están a la luz del día, ¿no? Sino que son cosas que se tratan de ocultar, pero bueno. Bueno, ya que estamos con rap ecuatoriano, ¿saben qué? Terminemos igual con rap ecuatoriano y vamos a terminar con una canción de nuestro brother que está aquí de invitado. Uy, Favo, manda esa canción. Hijo, es un gusto tener aquí a Fallo con nosotros. Este es de Fallo, de integrante de la Chacota Rap, en su álbum, en donde el man lo hace en solitario, ¿no? El tema se llama Gracias y suena. Analizas y eclipsas estrellas madrugadas, las gracias. No soy de aquí, soy de otras galaxias. Soy cometas con deseos y esperanzas. Gracias por la vida buena o mala. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Pienso, analizas, eclipsas estrellas madrugadas, las gracias. No soy de aquí, soy de otras galaxias. Con deseos y esperanzas de vida, muerte, penas y trampas, hieren, rimas, me libero en cuerpo y karmas, tranqui, listan rabias de almas malas, gracias, al guerrero que trabaja, como Luis o como Gida, que aguantan con fuerza varias humilladas, por hijos que aman, no rendirse jamás, amar con más ganas, aunque les caigan canas, gracias al Daniel, cual hojas de estas ramas. De este árbol seco que no siente y no ama, de este árbol muerto que se pudre cuando habla. Tengo una vida querida por mi familia. Tengo una vida querida con bajas y pocas subidas. Tengo una vida querida con pocas alegrías. Tengo una vida querida, pero únicas en la vida. Gracias por toda la jodida vida, que jode mil veces con la misma herida. Vida mía, son más penas que alegrías, ya ni sé de flores, solo espinas querían. Gracias a derrotas, victorias humillan, corazón palpita y micrófonos lo quitan. Poesía, mucha rabia manuscrita, colonias de penas que se multiplican, con veneno y aguijones ha sido escrita, en ese panal insensible que marchita, a la flor que exhala, vida se la quitan. Gracias vida por enseñarme a sonreír, por saber amar a la que supo que es mentir, y distinguir el palpitar del real latir. Gracias a ti, un verdadero amor me hace feliz. Gracias Mure, Rasta, Alice del Giz, Paul Jamie, son las cuerdas de mi ring. Daniel Gustavo, el guante de oro para mí. Daniel Fernando, mi gancho derecho y sonrisa sin fin. Gracias, aún faltan muchos on the beat. Mi familia con los ñaños, my fucking street. Gracias amor, one love, sin ser San Valentín. Chacota Cream, 1993. Don't be taken in, yeah. Tengo una vida querida por mi familia. Tengo una vida querida con bajas y pocas subidas. Tengo una vida querida con pocas alegrías. Tengo una vida querida, pero única. blancas en la vida. Gracias lágrima, gracias por escupir a esas tres miradas por mi cicatriz y alejar a tantos, tantos de raíz. Gracias soledad por mi feliz redescubrir. Gracias por dejarme enredado como ese cassette viejo de la radio. Este audio no es pandillero ni aniñado, es humano que gritará a un degollado. Libertad, gobernantes del estado, cero balas, cero cabos, más libros, cero de bravos. Gracias poesía, línea y párrafos, aunque no gustó, a mí me enamoró. Gracias querida vida, gracias hip hop, que secó las lágrimas de este llorón. Gracias por el momento, relajó cráneo, extremidades y un básquetbol. Gracias y perdón si rompí esa pasión del amor que amó y no mató a este corazón. Gracias hinchazón, moretón, dolor. Gracias estupidez con revolución. Gracias madurez que embellece a mi horror. Gracias al temor, el valor es mi canción. El valor es mi canción, el valor es mi canción, el valor es mi canción, el valor es mi canción. Tengo una vida querida por mi familia. Tengo una vida querida, un bagaje y pocas subidas. Tengo una vida querida, con pocas alegrías. Tengo una vida querida, pero únicas en la vida. Acá de escuchar tu rap, mijo, en tu disco, loco, en tu disco que sacas en solitario. Pero, ¿sabes qué? No voy a hablar más. Quiero que tú nos cuentes acerca del claro. tema, gracias, y de tu álbum que sacaste en solitario. Un poquito, brother. Claro que debemos ser bien agradecidos ante la vida. Primero, lo que es tu familia o alguien representante que valore tu esfuerzo más que todo, sea cual sea tu papá o tu mamá o quien sea, o tu ñaño, loco. Y la cuestión es seguir expandiendo lo que es la cultura del rap. Este álbum lo comencé, lo terminé en 2016, pero le quise dar ese pasaporte porque el disco se llama Sin Retorno, entonces es un ticket y un pasaporte que yo me lo tomé muy en serio y lo quise mandar el 14 de febrero porque es como un hijo para mí y es mi gran amor esta nota, loco. Qué bacán, loco, cachas escuchar el, o sea, ese trasfondo, loco, que tienes al haber creado este álbum. Álbum Sin Retorno, no se olviden, muchachos, igual le pueden encontrar en las redes sociales. Bayo de Chacota Rap en su tema, gracias. Bueno, esto fue Fusión Mental y muchas gracias a Bayo que nos está acompañando esta vez y compartiéndonos un poquito más de lo que es su trabajo. Sabemos que le está metiendo ganas, que le está metiendo sentimiento y pasión, porque eso es de lo que se trata, hacer el rap, lo que es el hip hop. Meterle pasión, meterle ganas, hacerlo con fuerza, porque esto no se para, gente. Y bueno, nos despedimos por esta ocasión. Esto fue Fusión Mental, aquí Zavik, Fabu y pocas trancas para ustedes, compañeros. Síganle sí, ahí sintonizándole y métanle ahí full, full rap, loco. Oye, oye, oye, oye, oye, antes que te vayas despidiendo, un saludazo, un saludazo a estos grafiteros grandes que son aquí, Zavik, que está promoviendo este bacán, Fallo, bacán, esta, Favo, esta nota, muchas que gracias, hermano. Y también a Pacto 94, que es dice, este Favo, loco, que es un grande del hip hop, loco, y deben que escuchar sus temas. Qué gracias, bacán, ñaño, gracias, panas, loco. Y también digo, también deben escuchar a Chacota Rap, Fallo, aquí, que también hacen buen rap, loco. Apoyen, apoyen, apoyen, gente, apoyen a la cultura, gente. Bueno, muchachos, nos vemos, panas. Oye, y gracias a los panas que también vinieron acá, pues también, a ver, a ver, gente, ¿qué pasó? Bueno, la gente que nos acompaña aquí, acá, muchachos, muchas gracias. Esto fue Fusión Mental, gente. Nos vemos. Despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza, Fusión Mental te espera.